Bueno, antes de darle la bienvenida al invitado de esta hora, por lo que estábamos hablando y que hablamos de La Guada y todo eso, un recuerdo para Julio Castro, que era un vecino de La Guada, muy activo vecino de La Guada, que reclamaba y reclamaba por el estado de las viviendas, las casas vacías, y él explicaba que había que reactivar a La Guada, que estaba tan cerquita del centro de Montevideo y tenía todos los servicios, y no había gente viviendo. Los vecinos habían tenido que ir porque no tenían acceso a la vivienda allí. La bienvenida es para el maestro Gonzalo Abella. ¿Cómo le va al maestro Gonzalo Abella? Mira, muy bien. Es decir, estamos en un momento tenso, pero con esperanzas y con muchas ganas de hacer cosas. Sí. O sea que es un buen momento. Es un momento en las oportunidades. Y vos sabés que Marx una vez le preguntó a la hija cuál era su concepto de felicidad. Y Marx le contestó: la lucha. Y realmente es lindo luchar cuando uno tiene ideales, cuando uno sabe que tiene compañeros, y que esos compañeros empujan como uno, y que uno es uno entre muchos, por suerte, ¿no? Claro. Así que no, es un buen momento, estoy bien. Muy bien. Y nosotros lo llamamos, todo el mundo sabe, si es 18 de julio y está acá Abella, vamos a hablar del 18 de julio, ¿no? De la fecha esa, pero también de lo que va a estar haciendo el sábado, que va a estar con Artigas en la zona de 18 de mayo, lo que antes decíamos las Villas de las Piedras, y de todo esto queremos hablar. Pero esta fecha de hoy, 18 de julio, yo la junto con el 25 de agosto, así como dos feriados. Claro. Medio incómodos, no sé cómo llamarle, ¿no? No es lo mismo que la Batalla de las Piedras, el 19 de junio, ¿no? Esos dos... son complicaditos. Sí, pero en primer lugar, ¿por qué hablar de la Constitución además? Porque estamos en una batalla sumamente trascendente para cambiar la Constitución. Si será importante la Constitución, que se nos ocurra hacer un plebiscito para cambiar un artículo y tirarnos temblad, porque se ponen todos a temblar. La coalición de gobierno y los oportunistas se aterrorizan. Sí. Entonces la Constitución no es un tema menor. Sí, y atreverse a cambiarla es un desafío hermoso. Es interesante, ¿no?, el origen de la Constitución como institución. Es decir, se enfrenta desde el Renacimiento prácticamente a la idea de que el emperador o el rey es el poder absoluto por voluntad de Dios. Nunca lo pudieron demostrar, pero que era la voluntad de Dios. Pero realmente el poder era absoluto. El rey Luis XIV decía, cuando empezaron a hablar de ciertas reformas, no, el Estado soy yo. Por voluntad de Dios, el Estado soy yo. Frente a eso, la gente ilustrada, fundamentalmente la burguesía, la incipiente masonería en los burgos, empieza a hablar de que no, de que hay que poner cierto estatuto a los efectos de reglamentar la conducta de los seres humanos. Fue primero Juan Sin Tierra, ya en tiempos de Ricardo Corazón de León. Francia se resistió mucho más. El zar de Rusia era la autocracia, mandaba él solo. Es decir, pero poco a poco se fue imponiendo esa forma, ese acuerdo, a través de la historia, de que en realidad hay que tener ciertas reglas que rijan para todos, incluyendo las autoridades. O sea que la Constitución en sí misma fue un avance muy importante. Y Artigas lo decía en momentos muy turbulentos: es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede asegurarla. La probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución. O sea que la Constitución además tiene que tener ciertos resguardos a los efectos de ser cumplida. La Constitución no es un tema menor. La Constitución se opone al terrorismo de Estado. Es decir, yo puedo acá criticar al gobierno y no me va a venir a buscar la policía política esta noche a mi casa, porque no hay terrorismo de Estado. Pero es una Constitución liberal burguesa. Eso significa que todos tenemos derecho a ser protegidos en nuestro pensamiento y en nuestra propiedad. Lo cual significa también que si yo tengo un ranchito de lata o si tengo una cadena de supermercados, soy igualmente titular de derechos ante la ley para ser protegido, porque la propiedad es sagrada. Eso es parte de la Constitución liberal. Pero más allá de eso, la Constitución ofrece un campo para la lucha de clases, y eso es lo importante. Ahora, la Constitución de 1830 se podría ver, por un lado, como un fenómeno nuevo, importante, incluso logró pacificar a dos proyectos de país, antiartiguistas ambos, pero que expresaban intereses diferentes de la clase dominante, que era lo que después se llamó blancos y colorados. Claro. Es decir, el concepto terrateniente, propietarista y proteccionista de federar a los terratenientes, y el concepto de entregarle toda Europa para modernizarse, que era el proyecto de Joaquín Suárez, no de Rivera. Rivera no pensaba, Rivera era carne de cañón, de punta de lanza, sí, de los liberales urbanos. El caso de Oribe no, Oribe es un ideólogo de los terratenientes, proteccionistas, aliados a Rosas en Argentina. Y tan importante fue la Constitución que entre 1830 y 1836 garantizó la paz y el equilibrio entre los distintos sectores. Cuando en 1836 Rivera da el golpe de Estado, 1836, y entonces los partidarios del presidente electo se pusieron una vincha blanca que decía defensores de las leyes, empieza la guerra grande. Es cierto. O sea, la violación de la Constitución de 1836 genera la guerra grande. Si será importante la Constitución como equilibrio de las partes. No, y en el desarrollo de lo que era esta sociedad, digamos. Exacto. Daba un paso muy importante. Exacto. Que hubiera Constitución. Ahora, muy importante. Ahora, hay que entender que la Constitución es parte del proceso independentista. Y el proceso independentista de nuestra América, donde los estados se vuelven, los territorios se vuelven estados, por lo menos formalmente, ese proceso que empieza en 1810 con la Revolución de Mayo, de Haití vamos a hablar después, pero ese proceso que empieza en 1810 con la Revolución de Mayo, termina recién en el 1900 con la independencia de Cuba. O sea, la guerra de independencia duró 100 años. Pero en esos marcos de esos 100 años, lo que se soslaya en la historiografía burguesa es que es un fenómeno que se da en el marco de un proceso muchísimo más profundo, que es la lucha de clases. Es decir, ya en la época de los aztecas, en la época de los incas, había opresión social y lucha de clases. Pero llegó al paroxismo con la conquista española, ibérica. Es decir, ahí el genocidio, las formas brutales, la traída de esclavos de África, es decir, generó una conmoción terrible, y esa opresión, que generó lógicamente resistencia, y esa resistencia se expresa, por ejemplo, en la resistencia de los mapuches en el sur. La Araucaria chilena nunca fue conquistada. Después se formaron los quilombos de los negros y marrones. En la vertiente del Pacífico se le llamaron palenques de negros y marrones. El palenque de San Basilio, cerca de Cartagena de Indias, nunca pudo ser conquistado. Es más, se estaban preparando para asaltar Cartagena de Indias. El gobernador les pidió una tregua y Biojo, el jefe de los negros fugados, dijo: muy bien, no asaltamos Cartagena de Indias, ustedes no asaltan el palenque, pero barco negrero que pase por las costas lo asaltamos con nuestras canoas, degollamos a los blancos y liberamos a nuestros hermanos. Entonces, fue Haití con su maravillosa gesta, es decir, fue Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Túpac Katari, Bertolina Sisa. Lucha de clases, sí. Y esa lucha de clases no se interrumpe en la gesta de independencia. Subyace, y la lucha entre opresores y oprimidos se introduce en el bando independentista. El bando independentista trata de ser controlado por los masones, o sea, la expresión de la burguesía poderosa. La burguesía poderosa, la masonería, había expulsado a los jesuitas y había generado una academia formidable en Chuquisaca, en Charcas, lo que hoy es la ciudad de Sucre, una universidad lujosísima. Ahí se formó Mariano Moreno, ahí se formó Jaime Sudáñez, es decir, los ideólogos para controlar. Y en 1810 decían: tenemos que romper los lazos, pero además tenemos que evitar las pardocracias, como se le llamaban a Haití. Por eso se hicieron enemigos de Artigas finalmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ese proceso controlado por los masones, que va desde 1810 a 1900, tiene que convocar al pueblo humilde de alguna manera, tiene que seducirlo. Y les pasa lo mismo que en la Revolución Francesa. En el siglo anterior, la Revolución Francesa, la masonería, libertad, igualdad, fraternidad. Los pobres se lo toman en serio con Robespierre, y a Robespierre hay que cortarle la cabeza porque va muy adelante para otra vez poner el orden, poner un emperador plebeyo que realmente marque los cauces de una revolución burguesa. En América pasa lo mismo. La Liga Federal de los Pueblos Libres de 1813, articulada por Artigas, proyecto multicultural, es el desborde de los pobres que no quieren ser carne de cañón, que quieren ser protagonistas. Y frente a ese peligro pardocrático que estaba planteando Artigas, todo vale. Hasta los cabildantes que se decían muy independentistas en Montevideo recibir con flores la invasión portuguesa. Porque todo vale antes que el poder popular. Sí. Y de alguna manera la Constitución de 1830 es el triunfo de los enemigos de Artigas. O sea, nosotros podemos verlo como luz, el equilibrio, el avance institucional que sirve una Constitución. Repito, la Constitución liberal que nos ampara hoy es mucho mejor que el terrorismo de Estado. Seguro. Pero al mismo tiempo tenemos que verla como el gran artífice que fue Gran Bretaña. Gran Bretaña, no hay crimen desde el Renacimiento hasta acá, en el mundo entero, que no se asocie al imperialismo, primero al colonialismo y después al imperialismo inglés. En el siglo XIX estaban masacrando la India ferozmente. Le habían impuesto a China la guerra del opio para atontar al pueblo y controlarlo. Estaban haciendo el genocidio en Australia con la viruela. O sea, no hay crimen que no se asocie al colonialismo inglés. Y después articularon la guerra contra el Paraguay, armaron al sionismo a través de la Declaración Balfour para atacar a los pueblos árabes. Es decir, no hay crimen. Y después, cuando dejaron de ser una potencia grande en la Segunda Guerra Mundial, alegremente se transformaron en sirvientes y lacayos del imperialismo norteamericano. Pero siguieron con su misma vocación criminal y asesina, que empieza con el genocidio de los propios pueblos no ingleses de las Islas Británicas. Tenemos que hacer una primera pausa. A la vuelta seguimos conversando de estas cosas. Hoy hay un acto en la Plaza Matriz, va a ir el presidente, está anunciado. Va a ser un acto formal de esos, ¿no? En ese lugar tan especial de Montevideo que es la Plaza Matriz. Bueno, seguimos conversando con Gonzalo Abella. Te escuchaba hablar, Gonzalo, y la lucha de clases traspasando todo, ¿no? Bueno. Continuamente. Hubo festejos ese día, allí, bueno, lo de los señores principales, ¿no? Claro. Una cena, teatro, todo ese tipo de cosas. Pero también, yo eso no conocía, festejos de la gente común y silvestre, ah, sí, ¿no? Que incluso dicen que se podían haber durado, lo dice Arturo Scarone, periodista, investigador de aquellos años, no es que vivieran aquellos años, sino que investigó a fines del siglo pasado y principios del otro siglo y a principios del siglo pasado, y dice que las fiestas que se hicieron se hubieran prolongado quién sabe cuántos días si a la policía no se le hubiera ocurrido publicar un aviso que decía: aviso de policía. Para evitar los abusos a que puede dar lugar el uso de la máscara y el andar las gentes corriendo a caballo por las calles, sin embargo de la moderación que se ha observado en las regiones públicas, el jefe de policía que firma dispone desde hoy la prohibición de aquella. Y el que corra a caballo por las calles, sujeto a lo prevenido por el artículo 16 del reglamento vigente de policía, Montevideo, julio 26 de 1830. Vidal se llamaba, sí, el jefe de policía. Que es una imagen que a uno no la tiene. Claro. ¿No? De que la gente festejaba con máscaras corriendo a caballo por la ciudad vieja. Y porque tuvieron que parar el carro. Porque además el tema de es un poco la estrategia de los pobres que después utiliza el carnaval. Exactamente. Es decir, es la expansión autorizada y controlada. La propia Iglesia Católica permitió el carnaval. ¿Pero qué hizo? Como el carnaval, hay desbordes, pecados de la carne, exacto. Después hay que usar la cuaresma. Todos se visten, todos hacen penitencia, se visten los curas de violeta, hasta que llega la Semana Santa, que es la expiación del perdón por el Cordero de Dios. Entonces, el carnaval tiene que ser tolerado. La gente necesita un momento de expansión. Sí. Y en el triunfo de los poderosos, no se puede estar todo el tiempo reprimiendo a los oprimidos. Porque en la memoria de la gente estaba 1816, los festejos artiguistas en Montevideo. Y una cosa que era muy común en aquella época, como festejos populares, era la carrera de sortijas. Es decir, se colgaba una sortija de valor, podía ser incluso de oro, y la gente a caballo galopaba a ver quién llegaba primero. Y se llevaba, rompía el cordel que colgaba de un hilo y se llevaba la sortija. Entonces la carrera de caballos era una expresión de júbilo popular. El caballo, en una zona de pradera pampa, es un artículo bastante accesible. Hay un recitado criollo que dice: sobran por esas regiones crudos para engordar bicheras, porque realmente el caballo, cualquiera podía tener, hasta un indio o a un negro prófugo podía tener caballo. Entonces, pararlos, está bien darle unos días de asueto y de alegría al pueblo humilde, pero pará, hasta por ahí. Después hay que frenarlo. Claro. Y la fiesta realmente es de los poderosos. Y la fiesta de los poderosos está articulada, sobre todo, por Gran Bretaña, que en ese momento está ocupando las Malvinas. Que en ese momento está festejando con Lord Ponsonby la escisión de este pequeño estado que garantiza que el Imperio de Brasil, que ya podía ser un rival, era muy poderoso, no llegara al Río de la Plata, pero que el Río de la Plata tampoco fuera un río interior de un poderoso estado de lo que hoy llamaríamos Argentina. Si el Río de la Plata era un río interior, se le complicaba a Inglaterra su política colonial. Si el Río de la Plata era un río internacional, como lo es hoy, entonces es mucho más fácil el acceso a las riquezas, al saqueo y a la imposición de las mercaderías inglesas. El festejo por la independencia de Uruguay se complementa con lo que hizo después con la guerra contra el Paraguay. El problema es que Inglaterra al Paraguay no lo podía invadir, por un drama. Paraguay no tenía costas. Entonces tuvo que hacer toda una ingeniería política para que Uruguay, Argentina y Brasil masacraran el Paraguay. Pero es otro ejemplo de lo que es la diplomacia británica. Claro. Y la diplomacia británica en 1830 era que este territorio fuera separado. Por eso en el cuadro de Blanes está muy claro que lo que ondea en la Plaza Matriz es la nueva bandera uruguaya, la bandera del Imperio de Brasil, que es tutela de este nuevo estado, y la bandera británica. Lo que pasa es que puede confundir porque es una bandera roja donde las tres cruces que implican la unión de Gran Bretaña están en un rincón. Pero ahí está la cruz roja que usa el seleccionado inglés de fútbol, ¿no? La cruz de San Jorge, sí, sí. La cruz blanca de los escoceses y superpuesta la cruz de Irlanda, es decir, del Reino Unido, de Inglaterra, Irlanda y Escocia, ¿no? Toda la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces, esa bandera está ondeando ahí porque es la tutela de ese nuevo estado. Ese nuevo estado que nace controlado por las potencias y que después va a tener, lógicamente, gestas interesantísimas de intento de soberanía, ¿no? Pero que va a ser siempre, en última instancia, terminar muriendo, claro, en el capitalismo dependiente. Tengo que hacer la pausa de las 10. A la vuelta, también incorporar en la conversación, porque vos hacías muy bien cuando empezabas diciendo que estamos proponiendo ahora introducir tres elementos en la Constitución para que nos dé garantías, ¿no? Claro. Y uno dice, bueno, con eso uno tiene un respaldo porque es la ley madre, la Constitución es la principal. Pero en el último tiempo vienen como poniendo a la Constitución como que es intocable, no se la toca, no hay que poner eso no tiene que ser en la Constitución, no se puede poner cuánto van a ganar los jubilados en la Constitución, como que es algo tan sagrado, inalcanzable, como el monumento de un prócer, claro, arriba, ¿no? Claro. Pero ver cómo desde el pueblo hay que ver esa Constitución. Bueno, seguimos aquí en vivo en el estudio de la radio con el maestro Gonzalo Abella. Vamos a ir cumpliendo con algunos mensajes. Fernando Granja dice, buenos días compañeros, desde La Teja un gran abrazo al estimado maestro. Nos vemos en la tarde, saludos, dice Fernando. Yuraima dice, maestro Abella, eres un foco que alumbra mis caminos al igual que de muchos. Me confieso seguidora del camino artiguista y te lo debo a tu formación, con tu manera tan particular de impartir tu formación. Gracias, abrazo para Isabel, dice Yuraima también. Cecilia, que escribe, hola, saludo afectuoso a Gonzalo, siempre enseñándonos con claridad y compromiso. Cuando se refiere al dominio inglés y sus matanzas en su territorio, ¿sería toda la población no anglosajona, sino a pueblos celtas y pictos, verdad? Es así, sí. Lo de hoy, escoceses, galeses, irlandeses. Gracias, dice Cecilia, que queda aclarado entonces con la pregunta. Alicia dice, buenos días, hoy nuevamente quiero dar las gracias a Bella, excelente forma de explicar la historia, es un don que no todos los docentes pudimos desarrollar, que nunca falte esa cualidad. Nelson, manda este audio. A ver si lo tenemos, capaz que estábamos bajo de volumen, ahora sí. Escuchamos a Nelson atentamente. Buen día, compañeros. Como siempre, el centenario impecable y más con Gonzalo Abella. Un saludo y una referencia. Algunos políticos usan la Constitución para salir del apuro sin ensuciarse los dedos. Bueno, un abrazo, hasta luego. Ahí estaba el audio que mandaba Nelson. Gerardo y Alicia dice, tiemblan los maya oro ante el paso majestuoso de no tan valientes como ilustrados referentes como el maestro Gonzalo Abella. Agradecidos y fraternales saludos, Gerardo y Alicia. Bueno, por ahora estamos por ahí, con los mensajes. Bueno, habíamos dejado planteado esto, ¿no? De la Constitución, si tiene que ser tan intocable, si uh-huh. Nadie dice estar cambiándola todos los días, hacer cualquier cosa, pero... Una Constitución liberal es una Constitución que parte de supuestos con los cuales nosotros no estamos de acuerdo. Valoramos muchísimo que haya una Constitución y no terrorismo de Estado. Pero la Constitución tiene sus limitaciones y una de las fundamentales es el sagrado e inviolable derecho a la propiedad, que, si formalmente iguala a los seres humanos, en los hechos los desnivela y fortalece la injusticia. Lo que no hace la Constitución es lo que hacía Artigas. Artigas, cuando hablaba de los indios, no decía tienen iguales derechos. Dice, los indios tienen el principal derecho. El tratamiento desigual de situaciones desiguales es un principio de equidad social que ignora toda constitución formal. Sin embargo, asumiendo que la constitución son las reglas de juego en las cuales en este momento nos movemos, porque se nos permite mover y utilizamos ese espacio, asumiendo eso, la constitución liberal, cuando permite ciertas formas de democracia, injusta, mediatizada, todo lo que era, pero que permite la expresión, la constitución liberal pasa a ser también un campo de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque realmente la constitución burguesa tiene una intrínseca contradicción que jamás los burgueses han podido resolver. Igualdad, fraternidad, pero estás legitimando la injusticia. Entonces, la misma constitución burguesa hipócritamente dice cada ciudadano tiene derecho a una vida digna, a un hogar, a una vivienda, a la salud, pa. Y por otro lado, legitima la propiedad privada. Es una contradicción intrínseca. Y nosotros tenemos que trabajar sobre esa contradicción. Por eso es muy importante la lucha por la reforma constitucional. ¿Y quién dijo que la constitución es sagrada? Todavía en un país que tiene una religión de Estado, podría discutirse teológicamente, pero en un Estado laico, como México, como Uruguay, la Constitución es una herramienta, una construcción humana absolutamente perfectible. Tan perfectible es la Constitución que en sí misma establece los mecanismos de transformación. Entonces, ¿cómo una Constitución que establece en sí misma determinados mecanismos hasta para la consulta popular y lo legitima como ley de leyes, puede ser algo sagrado e inviolable? No. lo que es sagrado, y a nosotros nos interesa que sea sagrado, es su cumplimiento. Claro. Pero no su estatificación para siempre. No, sí. No. Podemos cambiarla y vamos a cambiarla. Y entonces, en un terreno que no es el nuestro, porque nosotros, si fuera por nuestra voluntad, suprimíamos el Senado, ahorrábamos un montón de plata en gastos estúpidos. A la Corte Electoral no le llamaríamos corte, le podríamos llamar instituto, pero corte es un término asqueroso. Si nosotros la cambiaríamos en un montón de cosas, pero en tanto son las reglas de juego, nosotros en esas reglas de juego podemos incidir, sí, a condición de organización. Ahí no se trata de tener la verdad, ahí se trata de poner gente en la calle. Lo único, es más, ante cualquier cambio institucional que nosotros logremos con este plebiscito que tanta esperanza nos da y tanta certeza nos da de que podemos ganar, de que el ganar no es solo una posibilidad, el ganar es una probabilidad. Ninguna batalla está definida, claro, de antemano, claro. Pero cuando tenemos esa cosa, dirían los nicaragüenses, cuando el amanecer deja de ser una tentación, para tocarlo con los dedos. En ese marco, nosotros estamos luchando por un cambio constitucional, nosotros le damos con todo y sabemos lo importante que espero para que después se cumpla dos cosas. Pueblo en la calle y representantes del pueblo en el Parlamento. Sí. Donde no se va a cortar el bacalao. Porque si vos dejás en manos de la coalición y de los reformistas, los oportunistas, la interpretación, vamos a tener que poner mucho más pueblo en la calle. Lo vamos a hacer igual. Pero si nosotros lo tenemos representación parlamentaria, les pateamos el tablero de adentro. Sí. Jugando con la Constitución a nuestro favor y con gente en la calle. Entonces no son dos batallas. Es la batalla por el destino de nuestro pueblo. Gente nuestra en el Parlamento, cuando digo nuestra, cualquiera de los grupos de lo que es la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, bienvenido sea. Y al mismo tiempo, una constitución modificada, a pesar de todos ellos, por voluntad popular. Última pausa vamos a hacer. Por supuesto que recibimos los mensajes de ustedes. Ahí tomamos esa frase, nos queda, la de no son dos batallas. No, claro. Es muy importante eso desde el punto de vista conceptual, pero también desde el punto de vista de lo que hay que hacer de aquí en adelante, ¿no? Que no hay contradicción entre las batallas que hay que dar. Y vos decías lo de la Constitución y por qué para nosotros es muy importante. Cuando se ha acusado de radicales, uh-huh, a quienes hoy estamos en Unidad Popular Frente de Trabajadores, ¿no? Muchas veces se dice, radicales no pueden decir, pues estamos pidiendo lo que la Constitución establece, vivienda, trabajo, derecho a comer, son las cosas. Hemos aceptado las reglas de juego, sí, y no somos nosotros, por cierto, las que la violaremos. Pausa. Bueno, últimos minutos de este encuentro con el maestro Gonzalo Abella, compañero Gonzalo Abella, que lo decíamos al principio y bueno, lo tiramos arriba de la mesa de nuevo. Por eso, el sábado va a estar en 18 de mayo, en El Dorado, concretamente. Ajá. Nosotros conversamos esta semana con un vecino que integra un grupo barrial, que es el que invitó a Gonzalo, porque quieren hablar de Artigas y los pueblos originarios, sí, nos pareció súper interesante. Y tenemos que cortar una cosa, hablar de una cosa para hablar de la otra, Gonzalo. ¿Tenemos que dejar de hablar de la Jura de la Constitución para hablar de Artigas? Yo creo que es un proceso muy unido en sus contradicciones, además, en las contradicciones internas, en lo que sería la unidad y lucha de contrarios. Ahora, vos fijate, al montevideano común, entre 1800 y 1830, no ganó para sustos. 1800, bandera española. 1806, bandera inglesa, invasiones inglesas. 1800, bueno, ciclo artiguista, 1815, bandera de las Provincias Unidas. La Rían, bandera de Otorgués. 1817, bandera portuguesa, ondeando en Montevideo. Se independiza Brasil, le cor arría la bandera portuguesa y levanta la del Imperio de Brasil. Después viene la Jura de la Constitución y la nueva bandera creada, la de la Franca. Y eso en 30 años. Impresionante. No ganaban para susto los montevideanos. Y en ese marco de esos 30 años tan vertiginosos, hay una inercia en la memoria de la gente de que en cada periodo se está recordando y se están comparando los periodos anteriores. Por eso la Constitución del 30 también tiene que haber generado un profundo dolor. 5 años antes había desembarcado La Valleja con los 33 y su proclama decía: argentinos orientales, porque realmente la vocación del pueblo oriental era incorporarse a esa patria grande de las Provincias Unidas del Sur. 5 años antes, esa era la proclama que había movilizado a los orientales, y ahora no podíamos ya ser argentinos orientales, teníamos que ser orientales solos, lo cual es una complicación, porque yo soy oriental si en mi patria hay un occidente. En Santiago de Cuba le dicen los orientales, porque La Habana es el occidente. Pero cuando dejamos de tener un occidente, ¿qué somos, orientales? ¿Chinos? Claro. Entonces hubo que inventar lo de uruguayos. Y el Uruguay no es un río que pasa por adentro de nuestro territorio. El río Paraguay sí atraviesa la República del Paraguay. La atraviesa por el medio. Pero el río Uruguay, yo siempre digo, un argentino que vive en Concordia es mucho más uruguayo que yo. En todo caso, yo soy más rioplatense, porque nací en Montevideo. Yo conocí el río Uruguay cuando mi padre por ANCAP fue a trabajar a Salto. Ahí conocí el Uruguay. Pero realmente un habitante de Concordia es mucho más uruguayo que yo. Yo soy más rioplatense. Entonces fue un nombre absurdo que tuvimos que inventar a los efectos de crear este estado al cual fuimos convocados sin estar preparados. Es más, el primer nombre que se propuso para el nuevo Estado era Estado Oriental del Caudaloso Plata. Por suerte no salió, porque si no seríamos caudalosos. Todo eso hay que entenderlo en toda esa ironía que a veces tiene la historia, de cosas buenas y cosas malas que se superponen, y que en una unidad y lucha de contrarios, nosotros somos el bando que vamos a hacer triunfar lo bueno, lo fraterno, lo internacionalista, lo social, lo sustentable, sobre lo malo que todavía coexiste con nosotros. Bueno, cuando el sábado te encuentres con los vecinos allí, ¿no?, para hablar de Artigas y los pueblos originarios, ¿en qué haces eje? Hablando con vecinos, que además es muy destacable, ¿no?, que los vecinos de un barrio se junten, inviten a un maestro, ellos hacen una invitación, además, sí. Muy sencilla, hermosa, muy clarita, invitando a los centros educativos y ciudadanos de nuestra ciudad a compartir en el marco del 18 de julio, fecha de nuestra jura de la Constitución, a reflexionar sobre el pensamiento artiguista y su relación con los pueblos originarios. Y ahí destacan que van a contar con la presencia del maestro historiador, señor Gonzalo Abella, quien nos compartirá su conocimiento. Es a las 2 de la tarde, el sábado, en el local de la Comisión Pro Fomento de San Francisco. Un regalo que me ha dado la vida es que me invitan de muchos lugares del interior, incluso de radios del interior. Ahora vine medio rápido para acá porque estaba hablando con una radio de Tacuarembó. Qué bueno. Y evocando a Margot, además, con los periodistas de Tacuarembó. Una cosa que me ha regalado la vida es esa. Y yo, cuando me invitan de escuelas, de centros educativos, sé honrar la laicidad. Porque además, en primer lugar, yo siempre digo, si un docente de un instituto público me invita y yo me paso de la raya, el sumario es para él, no para mí. Pero en segundo lugar, porque yo estoy absolutamente convencido que la laicidad genera pensamiento crítico y que el pensamiento crítico genera pensamiento transformador. O sea, yo tengo que apostar a que por lo menos la gente que me atiende es por lo menos tan inteligente como yo, y seguro mucho más. Y ahí me baso. Yo sé que es una respuesta indirecta, Ángeles, pero es como lo siento. Sí, sí. En aquella idea de José Enrique Rodó, de que el paradigma de un docente no es transferir todo lo que sabe, es ser superado. Entonces, lo más hermoso que puede hacer una persona que transfiere es generar las bases, y lo voy a decir con palabras de José Enrique Rodó, para que alguien o muchos pongan su pie en mi última huella y avancen mucho más de lo que yo he podido. Es con ese espíritu que yo voy a estas reuniones, que son sagradas, y donde una vieja maestra rural, que fue profesora mía, docente, en aquel magisterio tan lindo de los años 60, me decía: a cada acto educativo que tú vayas, prepáralo como si fuera el último de tu vida. Y cuando me convoca la gente, yo trato de ir con esa devoción. Espero que no sea lo último que haga en la vida, pero tengo que prepararlo como si fuera lo último que hago en la vida. Así tenemos que vivir, ¿no? Así hay que vivir. Así hay que vivir. Los vecinos están muy, por lo que vimos en las redes, ¿no? En Facebook, muy concentrados en la actividad. Incluso cuando vos confirmaste que ibas, sí, pusieron en las redes, confirmó. Ahora tenemos que ver qué lindo. Mejor, si no sé qué. Y si qué no responsabilidad, ¿no? Sí, pero es muy bueno. Además, una zona que en una época se decía estaba como a la sombra de la ciudad de Las Piedras. ¿Vos sabés que mi primera escuela rural, mi primera escuelita fue Vista Linda? Claro, ahí al lado. Ahí al lado. Cumple con unos mensajes. Sí, claro. Ángeles, claro. Clapton dice, salud maestro, qué parecida la Constitución a la Agenda 2030. Ah, sí. Abrazo, dice Horacio. Dice, buenos días, mis saludos al gran Gonzalo Abella y Damián Mozo. Dice, buen día compañeros y compañeras, quería decirles que los partidos Blanco, Colorado y Frente Amplista habrán tenido el gobierno, pero nunca tuvieron ni tendrán un candidato a la presidencia con la inteligencia ni la humanidad del maestro Gonzalo Abella. Y eso no nos lo quita nadie. Dice, porque Damián no conoce bien a Gonzalo Martínez. Gonzalo Abella, hablamos de inteligencia y se habla de compromiso también, ¿no? Claro, dice, oh, qué inteligente. Pero ¿para qué lado está? Ese es el tema. Ah, bueno, es que nada es neutral, nada es neutral en la vida. Es decir, vos abrazás a una persona y haces un compromiso con la vida y con los compañeros. Y realmente nosotros estamos en un momento de un profundo compromiso. Y lo que a mí me gustaría contagiar a muchos compañeros que fueron golpeados porque perdimos el diputado, porque dice esto, no se cambia, no. Por abajo todo se mueve, toda quietud es ilusión, como dice Galileo Galilei, a pesar de todo se mueve. Y por si mueve. Y realmente nosotros creemos que esto es Blanco, es Colorado, Frente Amplio, esto no lo cambia nadie. ¡Sí! Claro que lo cambia, lo cambiamos nosotros, lo cambia la vida y lo cambia la lucha de clases, de gente que de repente sigue votando todavía blancos y colorados, pero que al luchar por compromisos sociales está acabando el foso de la propia gente en la que creyó. Sí, complicada esa. Abella, en estos tiempos que uno dice hay campaña electoral, hay problemas muy serios de fondo, ¿no? Que está viviendo la gente, cuesta decir la importancia que tiene la participación de cada uno, ¿no? Porque le han sacado a la presencia de la gente, al aporte de cada uno, le han buscado sacar importancia. Y todo el mundo espera que venga otro, alguien que habla muy bien, alguien que se luce. Y que me represente. Y que me represente, y yo lo voto. Pero es otra cosa la propuesta de estos tiempos, ¿no? Mira, el sábado hicimos un acto por Palestina en el local de la Unidad Popular. Es éramos cierto, pocos, éramos pocos. Cierto. Pero la alegría de ver esa película, de compartir, ver el compromiso de compañeros como el Chiqui, como Corina, que acarrean las sillas, van de aquí para allá, cocinan. Esa sonrisa, esa cosa de compartir. Y qué orgullo que el local de la Unidad Popular haya sido sede de un evento más, sí, de la solidaridad con el pueblo palestino. Ahora, incluso entre los que hicimos la reunión de Memoria y Brújula de los jueves, hicimos una colecta, compramos una gran bandera palestina que ahora está en el local. Entonces, uno ve, al lado de algunos compañeros que están un poco desesperanzados, la firmeza, el entusiasmo, sí, la alegría de los compañeros que están al frente, y uno de veterano, uno dice, qué suerte que uno se siente todavía útil, pero cada vez menos imprescindible, ¿no? Porque el relevo, incluso cuando yo oigo hablar a la fórmula, que excelente además el manejo a nuestra fórmula, yo digo, bueno, no, el relevo está garantizado. Sí, al que todavía no está participando. Hay gente que participó en otra época y dejó de participar. Eso estaba pensando. Y hay otros que nunca participaron, que no lo tomen como un sacrificio. Diga, bueno, voy a hacer el sacrificio. Va a ser al revés. No, el que es una alegría. Se va rejuvenecido, se va recargado. Es una alegría. Y nadie le va a exigir más de lo que pueda dar. Es decir, nosotros valoramos a aquel que una vez por semana se asoma un ratito al local y viene a charlar con nosotros. Es decir, nadie le va a pedir nada porque somos conscientes del tiempo en el que estamos. Y realmente la alegría de los compañeros, la confianza de los compañeros. Hoy, a propósito, me alegra muchísimo que el Partido Humanista haya usado varias veces el local para reconstruirse, realmente. Me alegra muchísimo que el compañero Cohen me dice, ahí en el PCR estamos haciendo reuniones prácticamente todos los días. Hoy hay un plenario de metropolitano del 26. Nos va la vida a todos en que a todos les vaya bien. Del PT me entero menos, pero voy a ver si leo Tribuna de los Trabajadores para ver en qué están. Es importantísimo cada sector lo que está haciendo, cómo vamos a confluir a partir del 10 y cómo vamos a hacer una campaña planificada donde el secreto es organización de base y plan de la organización de base en función de los grandes planes de nuestra coalición. Gonzalo Abella, muchas gracias por haber venido. No, una alegría y seguimos trabajando.